Muy buenas noches y después de El pasajero de reserva, lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Sigues en la sintonía de Radio Topo. Y bueno, aquí estoy pinchando la sintonía del programa, ese What a Wonderful World de Joey Ramone, que por la razón, que una razón que desconozco, pues no está entrando en directo, con lo cual esta vez nos quedamos sin sintonía y vamos a empezar ya con el programa. Bueno, decir que hoy vamos a abandonar un poco los sonidos metaleros de otros programas de Cuerdas de Acero para imbuirnos en sonidos más clásicos. El protagonista fundamental del programa de esta noche va a ser Bruce Springsteen, ya que va a ser el artista que más va a sonar en el programa de esta noche. Y ello un poco para celebrar esa gira de tres conciertos por el estado que estuvo pues tocando el Bruce con su banda hace 2 semanas. Y bueno, para ello me he traído aquí a la madriguera de Radio Topo a un gran fan de Bruce Springsteen, miembro de dos clubes de fans, además del Boss, Stone Pony y Point Blank, el cual estuvo presente, por supuesto, y como siempre hace en los tres conciertos de la gira del Boss por el estado, y que nos va a contar un poco sus impresiones y hablar un poco de, pues eso, de su gran pasión, que es Bruce Springsteen. ¿Qué tal, José Antonio? Hablamos de José Antonio Alonso. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, Miguel Ángel, encantado de estar en tu programa. Sí, además no es tu primera vez en Radio Topo. Ya estuviste en mi anterior programa, en el Rock Tubernio, precisamente también pinchando una canción de Bruce Springsteen, ¿te acuerdas, no? Exactamente, Thunder Road. Sí, una canción muy, muy chula y que la verdad que estuvo muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal esa gira con tu gran pasión, esa gira con el Boss, con Bruce? Pues muy bien, muy bien. Empezó muy bien en Barcelona y en Donosti. Porque la gira es la del 35 aniversario, exacto, del disco de River. Sí, que no lo he dicho, exacto, 35. Entonces, años ya de aquel gran discazo, ¿eh? Claro, todos íbamos a escuchar, si no todo el disco, porque ya había dicho Bruce que no tocaría todo el disco, por lo menos íbamos a escuchar gran parte del disco, ¿vale? Entonces, de 20 canciones, en Barcelona tocó 12 y en Donosti tocó 13. Uh-huh. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, y salimos bastante contentos. Lo que pasa es que luego el tercer concierto de Madrid se olvidó del de River, olímpicamente, tocó 6 del de River y tocó 30 greatest hits. Entonces, la verdad es que hubo un grupo de descontentos de ese, sí, concierto de Madrid. Eso había escuchado, sí, que ese concierto de Madrid no, a los auténticos fans no les gustó mucho, pues porque vieron algo distinto a lo que se vio en otros conciertos, ¿no? No hay que confundirse, porque 54.000 personas salieron encantadas. Ya. 54.000 personas encantadas, y estábamos los 1.000 que estábamos esperando el de River, que nos dejó un poco chafadillos, pero vaya, aún así tocó 3 horas y 20, ¿eh? No está mal, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿y qué tal lleva eso de tocar tantas horas con la edad que tiene ya el Bruce? Pues fíjate, normalmente lo que hacía Bruce en las giras era empezaba de poco, empezaba tocando 2.45, 2.50, uh-huh, y luego iba subiendo y al final de gira ya te tiraba las 3 horas. No, esta vez en Barcelona tocó 3.40. O sea, empezó ya 10 años, no se ve lo que le durará, la verdad. Porque yo fui a 3 y acabé matado. Entonces, el que toca 60, 70 conciertos, yo no sé cómo lo hace. Bueno, ¿y cuántas veces los has visto ya al bueno de Bruce? 24. 24. De momento llevo 24. No está mal. Ya veremos. No está mal. ¿Y lo que te rondaré, morena, siempre que el cuerpo de Bruce aguante, ¿no? Pues sí, porque ya va a cumplir 67 años en septiembre. Entonces, el formato actual con banda, 3 horas y media, yo no sé si le puede durar mucho ya a este formato de concierto. Luego no me extrañaría que hiciera algún disco acústico y se viniera a tocar en pabellones y en teatros y cosas así. Bueno, pues cuéntanos un poco aquí. José Antonio ha traído ahí unas cuantas canciones de Bruce Springsteen. Hemos empezado, iba a decir antes de la sintonía no, porque yo no sé por qué la sintonía no ha sonado. En fin, ¿con qué canción hemos empezado el programa de hoy? Cuéntanos. Hemos empezado con Badlands, canción del año 78 del disco Darkness on the Edge of Town. Y ha sonado en directo, ¿no? Ha sonado en directo, en la versión precisamente, que es la versión del Nassau de Tempe, de noviembre de 1980, uh-huh, que es el concierto que sale en la caja conmemorativa, uh-huh, que ha sacado en noviembre, que, uh-huh, es esta misma versión. Y nada, es Badlands, del año 78, anterior al de River, y que, por supuesto, toca la temática de siempre de Bruce de esos años, de las personas solas, desamparadas, pero que siempre ven una esperanza, sí, al final. Aquella etapa casi de cantautor que tenía el Bruce en aquella época. ¿De qué año? Del 78. Del 78. Bueno, pues vamos a pinchar una segunda canción del programa de esta noche, también de Bruce Springsteen. ¿Y cuál? ¿Qué canción has traído aquí a la esta madre guerra de Topo? Esta segunda que vamos a pinchar, porque ya es del disco del The River, aprovechando que estamos en el 35 aniversario, y el disco de River se divide fundamentalmente en dos partes: las canciones más cañeras y más fiesteras, ¿vale? Uh-huh. Y las canciones más sentidas, más baladas y más intimistas. Entonces, esta es una de las primeras de ellas. Se llama Sherry Darling, es el segundo corte y es puro rock and roll. Pues oye, ahí va. Seguimos con Bruce Springsteen. Pues ahí estaba el Sherry Darling, la segunda canción de ese mítico álbum de Bruce Springsteen, de River, que ha cumplido 35 años y el Boss lo ha conmemorado con una gira internacional que pasó por el estado hace 2 semanas, en cuyos 3 conciertos estuvo nuestro invitado de hoy, José Antonio, ahí degustando ahí los placeres de ver los conciertos de Bruce Springsteen. Luego hablaremos un poco más de Bruce. De momento, aquí continúa Cuerdas de Acero, ya sabes, ese programa que nos puedes, que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza, esto es Radio Topo. Y bueno, aquí es hora de abrir una segunda parte del programa y bueno, vamos a seguir con esos sonidos clásicos y de raíces que tanto nos gustan a través de distintos artistas o grupos y siempre hablando de sus últimos discos. A continuación vamos a hablar de uno de los iconos de mi anterior programa, el Rocktubernio. Hablamos de Steve Earle, ese cantante y compositor fundamentalmente de música country, aunque también escritor y activista político. El bueno de Steve es un tío con una vida muy intensa e interesante. Me parece que se ha casado 8 veces, que no está mal. Y decir que en sus primeros años de carrera como músico, allí, hacia mitad de los 80, fue visto como uno de los salvadores y renovadores de la música country, y José Antonio, le comenzaron a llamar el nuevo Bruce Springsteen. Qué cosas, ¿eh? Como a tantos otros, no, sí, por otro lado. Creo que Steve es muy diferente a Bruce, sí, es muy diferente. Sí, sí. Va por otro. Pero vaya, eso de que le empiecen el nuevo, a llamarle el nuevo Bruce Springsteen pasa mucho, ¿eh? O sea, también que se lo decían a Brian Adams, ¿no? El Bruce Springsteen canadiense. Sí, ni más ni menos. Bueno, pues aquí me he traído el que para mí fue uno de los discos del año 2015, el Terra Plane, el último álbum de Steve Earle con su actual banda de Dukes, un disco influido por los sonidos blueseros más clásicos. Y bueno, vamos a pinchar la última canción de aquel disco, un blues clásico muy intenso, compuesto por el propio Steve Earle y de título muy explícito. Esto que va a sonar a continuación en Cuerdas de Acero es King of the Blues. Dad's bawling across the sun. Mama cries, sweet Jesus, what have I done? Lord, have mercy on my unfortunate son. Before I drew my second breath, Mama knew she'd just given birth to the King of Blues. And on that day, somewhere, somebody else died. Alone in a dark room and nobody cried. Cause there can only be one, and I can't be lying. The outriders told everybody the news. The king is dead, long live the king of the blues. We'll be right back. estaba ese intensísimo King of the Blues, canción que aparece en el último álbum de Cipher and the Dukes, en el Sutarra Play. Bueno, y vamos a seguir con los sonidos fundamentalmente americanos, pero en este caso con el último disco de un inglés ilustre, Keith Richards. Hablamos de su Crossed Hearts, disco también del año pasado, del 2015, y para mí uno de los discos del año pasado. Se trata del tercer álbum en estudio, fuera de su banda madre, los Rolling Stones, un álbum publicado 23 años después de su anterior último disco en solitario, Main Offender, del 92, y en el que sigue explorando esos sonidos de raíces que están dentro del blues y el rock and roll. La canción que vamos a pinchar a continuación en Cuerdas de Acero es un rock and roll muy sugerente titulado Blues in the Morning. Got the blues in the morning, I believe that's fine, she's gone. aquí seguimos avanzando en Cuerdas de Acero y a continuación vamos a hablar de un músico que nos va a visitar próximamente en Zaragoza, concretamente en el Centro Musical Las Armas. El 22 de junio hablamos de ese bluesman de Florida y auténtico animal del escenario que es Eric Sardinas. Yo lo veré por segunda vez, ya lo vi en su día, igual hace un par de años o así en La López, y la verdad que el concierto me pareció descomunal con una actitud del Eric y de toda su banda totalmente impresionante. Allí me pillé además su último disco en vinilo con su actual banda, los Big Motor, ese Sticks and Stones del año 2011, que es el disco que va a sonar a continuación en Cuerdas de Acero a través de su primera canción, Cherry Wine. A ver qué tal entra ese vinilo. It's alright, 'cause everybody's fine with a good time. It's alright, 'cause everybody's fine with a good time. Now I don't ever wanna find myself another full moon mama, now with no one else. Got a five alarm snake charmer, gotta unwind like a Mississippi country mile rolling through my mind. Got me spinning round and round, keeps me grinning, Lord, way downtown. Already going now. Good times flowing now, Lord. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. It's alright, 'cause everybody's fine with a good time. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, 'cause everybody's fine with a good time. Oh yeah, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, everybody's fine with a good time. Oh yeah. Ahí estaba Eric Sardinas and Big Motor, un bueno, un artista con su banda que nos volverá a visitar por Zaragoza este próximo miércoles 22 de junio, con lo cual ya aprovecho para comunicar que ese día, que es el día que me toca mi programa, pues bueno, pues no haré, estaré viendo al bueno de Eric Sardinas. Bueno, y luego, pues por otro lado, decir que otros conciertos que próximamente se van a celebrar en la ciudad del Ebro, bastante interesantes, pues bueno, son los de los mallorquines Ebez, ahí en la Sala Z, el próximo 17 de junio, o los jarroqueros de Zaragoza, Devoraos, en la Creedence, el 25 de junio. Y bueno, decir que en principio, la semana que viene, tendremos aquí al otro lado de la línea telefónica a algún miembro de Ebez, porque hablaremos con ellos de esta... este proyecto, de esta banda mallorquina, que hacen un power metal bastante interesante y con que, como digo, pues nos van a visitar el próximo 17 de junio en la Sala Z. Ya lo anunciaremos de todas maneras. Y como habéis visto, los que lleváis escuchando los programas del principio, hemos empezado con Bruce Springsteen, pues para luego pues pasar a un bloque dedicado a cuatro artistas de sonidos de rock clásico o americano a través de sus últimos álbumes. Y para acabar este bloque y volver a pinchar al bueno de Bruce, aquí me he traído el último disco de los más hard rockeros quizá de estos cuatro, los tejanos ZZ Top, que en el año 2012 editaron su último disco, ese fantástico La Futura, y que tiene como octava canción esa inmensa It's So Easy Mañana, una canción cantada en inglés pero con estrofas en castellano. Y porque es muy fácil, demasiado fácil, sentirse bien con los ZZ Top, ahí va, It's So Easy Mañana. Just a one room country shack, lying here on my rag. It's too easy, it's too easy to feel good. Bootleg whiskey feeling fine, it's good reason out of mind. It's too easy, it's too easy to feel good. Yeah. estaban los ZZ Top a través de su último álbum La Futura, y yo creo que es el momento de volver a pinchar otra canción de Bruce Springsteen. Creo, y si no me corrija José Antonio, que vamos a irnos a un álbum bastante reciente, ¿verdad? Del 2012, ese sí. Wrecking Ball. Cuéntanos. Álbum del 2012, vamos a poner algo del Bruce moderno, ¿verdad? Porque claro, nos hemos centrado en el Bruce de, más clásico, del 78-80, pues bueno, vamos a poner algo del Bruce moderno para que quien nos escuche vea cuáles son los últimos parámetros de Bruce. Este álbum es efectivamente del año 2012, toca temáticas sobre todo de justicia social, porque Bruce le preocupan estos temas, pero tonto tampoco es. Quiero decir, cuando hay un tema que está en el candelero, claro, Bruce lo aprovecha y lo toca, igual que claro en el 2001, sí, con lo de los atentados del 11S, pues este aprovechó. Además, esta canción que vamos a poner ya la había compuesto para la gira del disco anterior, para la gira al final de la gira del Working on a Dream ya había compuesto esta canción, lo que pasa es que vio que la temática coincidía más o menos, así que la aprovechó para su siguiente disco. Esta canción se llama Working Ball y es del año 2012, de muy reciente de Bruce. Y le damos al play, ¿no? Dale al play. Pues ahí va. I was raised at a steelhead swamp, Jersey, some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Come on, you're a wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play games. So raise up your glass. Let me hear your voices call. It's tonight all the dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball. Hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go. It just to come again, bring on your again ball, bring on your again ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your again ball. Bring on your again ball. Bring on your again ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your again ball. Pues ahí estaba el Wrecking Ball de Bruce Springsteen, poniéndole ahí una intensidad tremenda a esta calurosa noche zaragozana. Menudo temazo, yo no lo conocía. Menudo temazo de Bruce, ¿eh? Esta canción la tocó en... No te creas que tiene muchos temazos últimamente, ¿eh? Ah. Vamos a ser sinceros también. ¿Qué pasa? Que los últimos discos de Bruce, hombre, no, comparación no con los primeros, como suele pasar casi siempre en todos estos artistas y grupos con trayectoria larga, es lo que suele pasar. En todos los discos puedes encontrar alguna joyita por ahí. Como estaba, menos temazo, la verdad que está muy bien, ¿eh? Bueno, pues... Pues ahora preguntarle a José Antonio, comentarle que me parece que, aparte de esta gira por el estado que se pegó para ver a Bruce Springsteen, me parece que va a hacer algún viaje más en el verano para ver algún grupo por ahí que al cual me parece que le obligan a ir, ¿eh? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser que en julio, es en julio, ¿verdad? En julio. El Rofe es de Barcelona, bueno, de Santa Coloma. Estemos por ahí viendo... A estos tipos que vas a poner ahora. A los White Snake. El domingo del Rofes, un festival tremendo en un sitio absolutamente demencial, no sé cómo decirlo, en un parque que hay por Santa Coloma de Gramanet, hacen el Rofes. Eso sí, el Rofes es un festival absolutamente impresionante de heavy metal y hard rock, y uno de los grupos, pues eso, que va a actuar el domingo es White Snake. Un grupo, bueno, que le gusta mucho a la chica de José Antonio, a Beatriz, a la cual le vamos a dedicar la siguiente canción. Venga, pues se la dedicamos. ¿Te parece? Venga. Bueno, pues aquí me he traído el que para mí es el gran disco en directo de los White Snake y sin duda uno de los mejores álbumes en directo de la historia del hard rock. Aquel directo de 1980, Live in the Hero of the City. Un álbum pues que recopilaba los éxitos de La Serpiente Blanca de los años 70 e incluso alguna versión de Deep Purple y otros grupos. En aquella ocasión, o en aquellos años, los White Snake estaban formados por aquella mágica e inolvidable formación. Ahí estaba Dave Coverdale a las voces, Barry Marsden y Mickey Moody a la guitarra, Neil Murray al bajo, Ian Paice a la batería y John Lord al teclado. Casi nada. Aquí me he traído este Live in the Heart of the City, y la canción que va a sonar a continuación y que se la vamos a dedicar a Beatriz es la segunda del primero de los CDs, esa Sweet Talker, que es una de mis canciones favoritas de los White Snake. We'll be right back. Pues ahí estaban los Whitesnake con su Sweet Talker, y yo, José Antonio, te recomiendo que vayas a ver a los Whitesnake, porque David Coverdale se está quedando sin voz y no sé cuántas para cuántas giras está ya. Yo los he visto en directo tres o cuatro veces, y la verdad que está muy bien, ¿eh? Iremos. Ala, a animaros, claro que sí. Bueno, ya vamos encarando la recta final del Cuerdas de Acero de esta noche, y como penúltima canción del programa y quizá como nota discordante por el estilo del grupo, vamos a pinchar una canción de Niña Coyote, Tachico Tornado, ese dúo de Donosti formado por Koldo Soreta a las voces y Úrsula Strong, ex Zuloak, a la batería, que practican una mezcla de doom y stoner muy muy potente, y con el espíritu de Black Sabbath pululando constantemente por el ambiente. La Niña Coyote, Tachico Tornado, nos visitaron hace unos días aquí a Zaragoza. Estuvieron tocando en la Sala López, en lo que para mí fue, junto con el concierto de Gamma Bomb en febrero en la King Kong, los dos conciertos del año hasta el momento en la ciudad. Pues vamos a pinchar una canción de Niña Coyote. Vamos a pinchar además una canción en vinilo, una canción de su EP del año 2014, ese EP editado entre sus dos largas duración y de nombre Line No Land, un EP de 5 canciones, entre la que destacan dos versiones, una de Dut, del grupo vasco Dut, la Jaize Eza, y otra del gran Jimi Hendrix, que es la que va a sonar a continuación. Esto es Foxy Lady, y nos ponemos a 45 revoluciones por minuto con los Niña Coyote, Eta Chico Tornado. Esto es Foxy Lady. Yeah. Pues ahí estaba la versión que Niña Coyoteta, Chico Tornado hacen del Foxy Lady de Jimi Hendrix, un grupo muy muy a tener en cuenta. Yo estuve viéndoles hace unos días en la Sala López, es la segunda vez que los veía y me dejaron nuevamente impresionado. Ahí estaba Coldo a las voces y Úrsula Strong a la batería, los dos mano a mano, y nos ofrecieron un concierto sensacional. Y bueno, el Cuerda hasta Cero de esta noche ya va a finalizar, y bueno, como no puede ser de otra manera, en este programa un poco dedicado a la figura de Bruce Springsteen, del cual habrán sonado cuatro canciones, pues eso, no puede ser de otra manera que acabar con una canción del bueno del boss. ¿Con cuál? A ver, José Antonio, ¿con cuál pues nos has traído aquí para finalizar el programa? Hasta el final del programa se van a llevar el mejor premio, porque le vamos a poner la mejor canción y el que fue el mejor momento de todos los conciertos de esta última gira. Muy bien. Que es, como decía al principio, había en el de River sobre todo dos clases de temas, uno que eran más rockeros y festivos y otro que eran más intimistas y austeros. Pues este es de la segunda clase, es una gran balada y no me resisto a leer un párrafo de la canción que dice así. Una vez soñé que volvíamos a estar juntos, nena, tú y yo, de vuelta a casa, en aquellos viejos clubs, como siempre. Estábamos en el bar, había mucho ruido, la banda tocaba fuerte y tú me gritabas algo al oído. Me quitaste la chaqueta y mientras la batería contaba hasta cuatro, tú cogías mi mano y me llevabas a la pista. Te quedabas allí quieta y me abrazabas y empezabas a bailar lentamente. Y mientras yo te abrazaba más fuerte, juraba que nunca te dejaría. Bueno, anoche te vi en la avenida, tu rostro estaba en las sombras, pero supe que eras tú. Estabas de pie en la puerta, al abrigo de la lluvia. No respondiste cuando pronuncié tu nombre. Te giraste y apartaste la mirada como una desconocida que espera ser barrida a quemarropa. Pues hasta el próximo miércoles. Have to live that life, and I was gonna be your Romeo. be my Juliet. These days you don't wait on no meals, you wait on that welfare check, and on all the pretty little things that you can't ever have, and on all the promises that always end up point blank, shot between the eyes. I dreamed we were together again, baby, you and me, back home in those old clubs, the way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. Just stood there and held me, and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned looked away, but just another stranger waiting to get thrown away. Point blank, right between the eyes. Whoa, point blank, right between the pretty lies. You fell point blank, shot straight through the heart. Part of it point blank. You're walking in the sights point blank. Living one false move, just one false move away. Shot you in the